que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. ¿A qué huelen las nubes? ¿Se acuerdan? Es uno de los claims publicitarios más famosos de los últimos años, obra de Tony Segarra, elegido el mejor creativo del siglo XX. Hace ya unos años que Tony dejó el mundo del spot, ahora está en algo mucho más ambicioso, la construcción de conceptos que crean y desarrollan marcas. Bienvenidos al programa 50 del Vermú de Extra Digital, hoy con Tony Segarra. Tony Segarra, bueno, ¿qué balance hacemos de este nuevo paso, de este nuevo camino? Teníamos muchas ganas de explorar territorios nuevos y sobre todo de huir un poco de la dinámica, yo diría que banalizadora, en la que había entrado las agencias de lo que llamamos agencias de publicidad, pero las agencias de publicidad tradicional, ¿no? Sobre todo por la extraña asociación entre la decadencia de un formato, que es el spot, y la decadencia de la propia estructura. Yo creo que las agencias siempre fuimos excelentes creadoras de estrategias de comunicación que luego expresábamos en un formato, pero que podíamos haber expresado en otros. Y, sin embargo, se nos acabó, supongo que esto es un problema de mala comunicación por nuestra parte, se nos acabó asociando a los spots de una manera radical. Y digamos, entramos en decadencia al mismo tiempo que entró en decadencia el formato, ¿no? Entonces, realmente lo que yo buscaba con la salida es liberarme un poco del formato spot y de la publicidad clásica como referente de mi trabajo, para tratar de explicarle al mercado que lo que yo quiero hacer y lo que yo hago bien es estrategia y conceptualización. En vez de la estructura generar ideas, la idea que genere estructuras. Algo así como build de brand, ¿no? Como construir una marca, que va mucho más allá del spot, entiendo, ¿no? Sino genera un concepto, claro, ¿no? Tenemos la sensación de que antes era la estructura la que generaba un determinado tipo de ideas, porque pongamos una carpintería, pues una carpintería hace muebles de madera y difícilmente hará de hierro. Y nosotros creemos que nuestro trabajo es más bien el trabajo de la arquitectura, el trabajo de diseñar los planos, ¿no? Por tanto, teníamos que huir de esa estructura que generaba un determinado tipo de ideas. Y ahora lo que queremos hacer es construir conceptos, estrategias e ideas que seguramente en muchos casos produzcan su propia estructura. Es decir, nosotros en muchos casos en los que nos piden, una vez desarrollada la estrategia del concepto, ahora qué hacemos, pues tenemos que construir una estructura ad hoc para esa estrategia y para esa idea, ¿no? A eso nos referíamos un poco, es decir, pasar de estructuras que nos fuerzan a tener determinadas ideas a ideas que construyen sus propias estructuras. En un mundo cada vez más cambiante, ¿no? Sobre todo con todo lo que tiene que ver el mundo online y todas las puertas que se han abierto en los últimos años. Está cambiando, es decir, es un proceso en el que estamos inmersos. No ha parado todavía, no sé si va a parar. Pero imagínate ser un banco ahora mismo, o imagínate ser un periódico, o imagínate ser una empresa de moda o una petrolera. Es decir, digamos, ese cambio es un cambio paradigmático, sistémico. Pues me imagino que como fue la aparición de la electricidad, o como fue la aparición del motor de explosión, o como fue la aparición o como durante la revolución industrial. Es decir, son cambios que lo cambian todo. Quizá este de una manera más rápida y más profunda, pero no es, digamos, una novedad en el mundo, pero sí que obliga a la transformación y a la reconversión, en muchos casos en directo y al mismo tiempo que ocurren las cosas, ¿no? Quizás eso sea lo más apasionante y lo más angustiante al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque todo va infinitamente más rápido. Yo diría que sí, yo diría que la gran diferencia de esta época con respecto a otras épocas de la humanidad es la velocidad, sí. Y a la hora de generar una marca, a la hora de generar un concepto, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a día de hoy? ¿O cuáles son los valores en los que debería sostenerse hoy que a lo mejor no estaban hace 20 años o 30 años? Bueno, los valores hay que rescatarlos seguramente de lo que las compañías y las marcas pretenden o han pretendido siempre, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo ahora consiste sobre todo en canalizar no solo la confusión, sino la extraordinaria pulsión creativa que ha generado esta cantidad enorme de novedades, de canales y de formatos y de zozobra general. Tratar de hacer que dentro de las marcas esa creatividad que se ha expandido y que ha generado, digamos, marcas dentro de las marcas, ¿no? Pues, digamos, devolverles un poco a la cordura, al sentido común, a su propia esencia. Tratar de hacer un poco de terapia, casi te diría, ¿no? De, de, de, reconectar con lo que la marca es y tratar de ver a partir de lo que la marca es, qué marca debería ser en el futuro, ¿no? Es un trabajo que en muchos casos, yo pongo una metáfora que es un poco desagradable, pero que tiene que ver, que es que muchas veces las marcas nos presentan su propia marca en una mesa de la morgue, troceada en 14.000 trozos, diciendo, no sabemos qué hemos hecho, no sabemos qué ha pasado, pero es lo que hay, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, ¿no? Y hay que recomponer la rótula, la pierna, no sé qué, y tratar de que aquello vuelva a tener una forma humana, ¿no? Una forma reconocible. Que en muchos casos, ya te digo, es un trabajo sobre todo de simplificación, de poda, de volver a recuperar las esencias de las marcas que siempre están ahí. En fin, a esto hay que añadir, digamos, a la complejidad de la comunicación hay que añadir modas que yo creo que son afortunadamente pasajeras, como la idea está del propósito, ¿no? Es decir, que ahora de pronto las marcas tienen que entrar en política o yo qué sé, o dedicarse a arreglar el mundo, ¿no? De una manera tanto extraña y tanto. Entonces, bueno, todo esto junto provoca mucha confusión y nosotros tratamos buenamente de simplificar y de reducir esa confusión, ¿no? Entiendo que hacer un planning de crear una marca o tener una coherencia para una determinada empresa, para una determinada marca, es un trabajo que lleva mucho tiempo. Bueno, es verdad que lleva trabajo, pero no tanto como pueda parecer. Digamos, el llegar a unas conclusiones en torno a lo que la marca es y lo que la marca debería proyectar. Creo que casi siempre son cosas que están ahí y que uno debe, digamos, recoger de entre el lío, de entre la confusión y de entre el desorden, digamos, ¿no? Se trata sobre todo de ordenar y de simplificar. Y eso, hombre, cuesta, pero se llega con una cierta facilidad y rapidez si sabes cómo hacerlo, ¿no? Luego, lo que sí es complicado y ya, digamos, entra sobre todo en la capacidad y las posibilidades de disciplina de cada compañía es, digamos, el trabajo largo y de años de hacer que una vez decidido quién eres y a dónde quieres llegar, lo consigas hacer, ¿no? Y para eso pues te tienes que rodear de colaboradores que te permitan, digamos, hablar de la manera que tú quieres hablar, con los que te entiendas bien, especialistas en distintos canales. Bueno, es complicado. Nosotros ayudamos, digamos, a hacer la primera parte del proceso y a lo mejor a construir, como decía antes, una estructura que lo permita, pero no podemos estar el resto de las vidas de las compañías con ellos, ¿no? Es un trabajo, digamos, en el que tienes que convencer a la marca de quién es. Yo creo que en cuanto se ven reflejados, se convencen de una manera no solo muy rápida, sino muy gratificante. Es decir, yo creo que los clientes agradecen mucho saber, de pronto, que les limpien el panorama y saber de dónde van y cuál es el mapa. Y a partir de ahí es un trabajo de mantener la consistencia y la coherencia, que a veces se consigue y a veces no. Y lo que hay que intentar es que la marca hable de la misma manera, con un mismo tono, y diga las mismas cosas y vaya hacia el mismo lugar en todos los canales y en todos los formatos en los que hable, ¿no? Y puede ser, estamos hablando desde la carta del presidente a los stakeholders cuando presenta los resultados, a la secretaria que contesta a un teléfono, al escaparate de una tienda, al anuncio de televisión. O sea, cualquier lugar en el que la marca aparezca debería ser consistente con lo que la marca quiere ser y quiere representar, ¿no? Y eso es complicado, pero creo que no hay otro remedio. Por eso creo que no hubo nunca, no fue nunca más importante que hoy el reconocer los rumbos, el reconocer, el tener una estrategia clara, el saber quién eres y a dónde vas, sobre todo porque esa es una pregunta que en un momento de reconversión tan profundo hay que hacerse de un modo casi filosófico, diría, ¿no? O sea, radical, original, fundamental, ¿no? Y en este nuevo paradigma, en tu opinión, ¿cómo lo están haciendo en general? ¿Las compañías españolas, las marcas españolas, se están sabiendo adaptar? Hombre, no es fácil. Hay gente que lo hace bien, hay gente que lo hace mal. Y sobre todo, yo creo que todos estamos en un proceso un poco de experimentación y de prueba y error, porque es difícil saber. No hay referentes, ¿no? Es decir, cuando hay referentes es más sencillo, pero en estos momentos no hay referentes. Y uno, casi todo el mundo somos esos exploradores con el machete abriendo la selva y viendo qué hay al otro lado, y nos puede aparecer un puma en cualquier momento. ¿A qué huelen las nubes? Bienvenido a la República Independiente de tu casa. The water can flow or it can crash. Be water, my friend. Los famosos slogans o claims publicitarios, ¿no? Hoy en día, ¿es posible repetir ese concepto con esta explosión que ha habido de otros canales? Es distinto y es seguramente más difícil. Es decir, algunos de los ejemplos que pones tenían sentido en una etapa en la que teníamos un canal que todo el mundo veía, es decir, cuando teníamos un cañón, digamos, que alcanzaba a todo el mundo. ¿Te gusta conducir? Todo el mundo ha sacado alguna vez su mano por la ventanilla y aún a día de hoy, años ha que ya no se emite ese spot, y aún a día de hoy todo el mundo reconocemos ese símbolo. Yo no sé si es la que más te gustó hacer o cuál. No necesariamente. O sea, hemos hecho cientos y cientos y cientos de spots. Ese spot, por alguna razón milagrosa, tuvo una conexión especial con la gente y a mí me alegra mucho. Y no solo me alegra, sino que me devuelve, últimamente lo digo bastante, me devuelve cierta esperanza a la humanidad, ¿no? Porque me parece que es una pieza pequeñita, poética, delicada, ¿no? Es casi un haiku japonés. Y bueno, que eso, digamos, a la gente le gustara y se identificara y lo sintiera suyo, pues creo que habla muy bien sobre todo de la gente, no, no tanto de nosotros, sino de la gente que lo entendió y lo hizo suyo y lo sigue haciendo suyo, ¿no? Pero no es difícil, digamos, considerar una carrera como... Yo tengo 59 años ahora, una carrera de 30 y tantos años con un anuncio, con dos anuncios. Hemos intentado, pues, trabajar para BMW 15 años y hemos hecho docenas y docenas y docenas de piezas. Y sobre todo lo que hemos intentado es construir una conversación larga con la gente y tratar de cambiar una cierta percepción de la marca. Yo creo que lo conseguimos de alguna manera. Y eso sí que me... O con el Banco Sabadell, o con IKEA, o con Evax. Es decir, el haber durante años y años y años haber mantenido esa conversación y haber sabido adaptarnos a los momentos malos y buenos y haber, digamos, llegado al corazoncito en momentos determinados de la gente y haber hablado, digamos, con una cierta dignidad y dando algo más que simplemente mensajes comerciales directos, a pesar de que lo que hacemos son mensajes comerciales, pues hombre, sí, eso sí que me hace sentir relativamente orgulloso. Y haber formado parte, antes he dicho nosotros, de una manera muy clara. Es decir, yo me siento orgulloso de ese nosotros, no me sentiría tanto orgulloso de un ti. Me parece, más allá de que es mentira, yo solo no he hecho nada, me hace mucha ilusión haber formado parte de un equipo, incluso de dirigir ese equipo, ¿no? Que seguramente sí que es una cosa que hice y hice muchas veces, ¿no? ¿Cómo debe ser la publicidad? ¿O cómo debería ser en un futuro a medio plazo? Yo no lo sé y yo creo que cualquiera que te conteste que lo sabe miente, pero bueno, no lo sé. Yo quiero creer, ya como te he dicho antes, que va a ser más importante que nunca la estrategia y el establecimiento de rumbos y el tener claro quién eres como marca y a dónde quieres ir, para luego poder comunicar en la cantidad de canales y de formatos que hoy disponemos, ¿no? Luego, yo tengo la sospecha de que las marcas, de la misma manera, van a tener que empezar a considerarse a sí mismas como medios, casi como canales de comunicación, ¿no? De hecho, siempre lo han sido, solo que han, digamos, que han delegado la difícil tarea de congregar a la audiencia en otros, ¿no? Y han alquilado esas audiencias. Lo hicieron con Telecinco y con Antena 3 y con Televisión Española durante mucho tiempo y ahora lo siguen haciendo. Y ahora lo hacen con Google o con Facebook. Es decir, todo aquel que congrega una audiencia, o con los influencers, ¿no? Todo aquel que congrega una audiencia, pues, digamos, recibe el dinero de las marcas porque las marcas quieren estar con la audiencia. Creo que en algún momento, hay algunas marcas que ya lo han hecho muy bien, como Red Bull, y creo que en algún momento las marcas deberán tomar la decisión, por lo menos en parte, de atraer audiencia y de gestionarla. Y por tanto, eso pasaría porque esa estrategia de la que estoy hablando casi se convierta, yo te diría, en una línea editorial, ¿no? En tener clara conciencia de quién, qué quiero decir, a quién se lo quiero decir y cómo quiero hablar, ¿no? Que es un poco sería el secreto de la comunicación, ¿no? Tengo esas dos sospechas, y sobre todo porque quiero creer en ellas, ¿eh? Habrá quien te dirá, y creo que tendrá razón, que el predominio del data y de la matemática y de la algoritmización de la publicidad va a ser enorme y que no va a dejar de crecer, y es posible que sea así, solo que si esa es la publicidad que viene, pues a mí no me interesa, sobre todo porque no sé, no porque no sea fascinante, ¿eh? pero no tengo ni idea, ¿eh? No sabría cómo hacerlo, así que si eso es lo que viene, pues yo me tendré que apartar del camino. Yo prefiero pensar que es lo otro y en eso trabajo. Donde la creatividad todavía tiene un papel fundamental, imaginar el que queremos ser, ¿no? El mensaje. Yo tengo la sensación, igual me equivoco, de que el data al final, el big data o los datos al final nos llevan a todos al mismo sitio y que eso no hace más que uniformar y que por tanto siempre habrá una necesidad finalmente de un toque de una mente humana que diferencie una cosa de la otra, porque al final, si no te diferencias, no vas a existir, ¿no? El gran debate de la comunicación, y yo creo que el gran debate de la humanidad en general, sobre todo desde que vivimos en sociedades de consumo y capitalistas, es ese debate entre la medición, la necesidad de medirlo todo y la imposibilidad de medir la mayoría de las cosas, ¿no? Incluso ya no de medirlas, sino de explicarlas. No es posible explicar por qué uno se enamora de alguien o el sabor de una naranja. Es decir, no. Hay cosas que la mayoría de las cosas no se pueden explicar. Por tanto, digamos, estamos en ese debate entre, caramba, yo quiero cuantificar las cosas porque me juego mucho y en realidad no sé cómo hacerlo. Y por otro lado, sé que esa poesía o esa capacidad instintiva o esa intuición muchas veces me reporta muchos beneficios. Por tanto, no puedo no contar con ello, ¿no? Entonces, bueno, en ese debate estamos, pero está el mundo desde que el mundo es mundo, ¿no? Seguramente más desde que lo financiero es tan importante, ¿no? Me gustaría preguntarte por qué te ha emocionado últimamente, en los últimos años, qué trabajo o qué spot o qué campaña. Es un spot de Apple para vender el Apple TV, es decir, el canal de streaming de Apple, ¿no? Y entiendo que el briefing era, oye, hay que decir la cantidad de cosas que tenemos aquí, la cantidad de pelis, de series, que por otro lado es un poco mentira porque en realidad no tienen tantas como Netflix o como otros, ¿no? Pero supongo que el briefing era, oye, demos la sensación de que tenemos de todo, ¿no? Y el spot, que es maravilloso, es este tipo que se llama John Hamm, que precisamente era el protagonista de Mad Men, ¿no? Que está haciendo zapping delante de una tele, bueno, buscando en el canal de Apple, y se da cuenta de que él no está. Es decir, que está todo Dios menos él. Entonces va viendo y se va calentando cada vez más, diciendo, o sea, pues sale, está este, está el otro, está Denzel Washington, está no sé quién, está en cual, va mirando, va buscando, y está todo Dios, amigos, enemigos, pero este, ¿por qué está aquí? Snoopy, hay un momento que dice, está Snoopy, está, ¿no? Y él no. Y al final, el eslogan final el cierre de la campaña es, todo menos John Hamm. Pues bueno, pues de pronto pensé, qué maravilla de spot, qué maravilla de que este tío se haya prestado, qué maravilla para contar una chorrada que es la cantidad de que hemos visto por todos lados hecho de maneras siempre iguales, ¿no? De estos mashups de muchos besos, muchos no sé qué, muchas explosiones, mucho tal, que lo hemos visto, el mismo spot lo hemos visto mil veces para mil clientes distintos y de pronto alguien ha encontrado una manera levemente distinta y maravillosa de explicar eso. A mí eso me da mucha envidia, es decir, cuando reconozco un briefing difícil que ha tenido la misma o parecida solución siempre y de pronto alguien le da un twist y lo convierte en otra cosa, ¿no? Eso realmente para mí es la creatividad. La creatividad es solucionar un problema que siempre se ha solucionado de la misma manera, de otra manera. ¿La creatividad se trabaja o es un talento? Hombre, para ser excelente en lo que haces, yo creo que una cierta propensión hay que tener. Es decir, digamos, deberías dedicarte a algo que te sale un poco fácil o que te gusta o que te para lo que tienes cierta facilidad. Porque gracias a eso, gracias a que te gusta y que tienes cierta facilidad, le vas a dedicar muchas horas. Y solo dedicándole muchas horas vas a conseguir ser excelente. Entonces, una cosa lleva a la otra. Es decir, porque tienes una cierta predisposición, le dedicas muchas horas y ese esfuerzo constante, que tú no notas que sea un esfuerzo o no notas tanto como los demás, hace que finalmente seas excelente en lo que haces. ¿Eso es ser creativo o no? Pues hombre, depende. Hay gente que es excelente haciendo lo que siempre se ha hecho. Y eso está muy bien. Y tienen talento natural para hacer lo que siempre se ha hecho. Yo qué sé, violines o flautas o fabada asturiana, ¿no? ¿No? ¿Hay que aplicar la creatividad a todo? No necesariamente. La creatividad se aplica para solucionar un problema. ¿Y por qué? Porque la manera habitual de resolver ese problema no funciona. O funciona menos. Entonces, por eso aplicamos la creatividad. La aplicamos en publicidad. Yo trato de aplicarla en publicidad y hay gente que la aplica en derecho, para defender a un tío que tiene toda la pinta de haber matado a alguien, y un financiero, pues para vender una hipoteca que no debería vender. Es decir, todo el mundo aplica creatividad de alguna manera. Ahora, tú estás hablando de ser excelente, de ser brillante en lo que uno hace. Pues eso es Paco de Lucía. Paco de Lucía era un tipo que nació con el don de tocar la guitarra, y porque nació con ese don de tocar la guitarra, no paró nunca en su vida de tocar la guitarra, y acabó siendo el más brillante de la historia. Bueno, pues ¿por qué? Porque tenía ese don y porque no paró de hacerlo. Una cosa está conectada con la otra, ¿eh? Yo a los jóvenes siempre intento decirles, buscad algo que os interese, que os apasione, que sea fácil, porque curraréis más. Y si curráis más, seréis mejores. Tony Segarra, muchísimas gracias de verdad por atender a Albermuy y por estas lecciones siempre, siempre importantes. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme hablar y por pensar que lo que digo tiene algún interés. Os lo agradezco. Decía el genial Pablo Picasso que hay que aprender las reglas como profesional para poder romperlas como artista. Puede que el talento y la creatividad sean algo innato, pero la inspiración siempre le llega a uno trabajando. Nos vemos en el próximo Vermú de Extra Digital.